De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo funcionan los herbicidas? Las malezas son plantas indeseables que crecen junto con plantas cultivadas. Compite con estas por agua, luz solar y nutrientes. Además, son albergue de plantas y patógenos. Una forma de combatirlas es a través de los herbicidas. ¿Cómo funcionan los herbicidas? ¿Cómo funcionan los herbicidas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Químicos que a lo que ellas rocían hace que sus componentes de las plantas se destruyan, se vayan, sus moléculas vayan destruyéndose. Como algo para matar las plantas. No, pues no sé cómo funciona. Son los químicos para matar hierbas. Pues será como un veneno que las mata. Pues ella absorbe por las raíces. ¿Qué? Ni pendiente. Pues herbicida. O matar a herbis. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los herbicidas son sustancias químicas capaces de parar bruscamente o inhibir el desarrollo vital de los vegetales. Existen herbicidas selectivos que afectan a ciertas plantas mientras mantienen libre de daño al cultivo. Los herbicidas de contacto detienen la producción de clorofila, quemando la parte verde de la planta. Otros herbicidas son absorbidos por las hojas, pero ejercen su acción tóxica en las raíces. Estos son los llamados sistémicos. Existen también los residuales, que forman una capa tóxica sobre el suelo, afectando a las plantas cuando emergen. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.